Bueno, la vamos a saludar a Norma Guerra, que está en línea. Vamos a hablar de este nuevo aniversario de la Biblioteca Primero de Mayo, que es en el día de hoy. Norma, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Norma. No, por favor. 99 años cumple la Biblioteca Primero de Mayo. Así es. Hoy, 7 de abril, la Biblioteca Primero de Mayo cumple sus jóvenes 99 años. Ajá. Y bueno, ahí estamos trabajando con la mirada puesta en el centenario, generando actividades a futuro para festejarle el centenario, ¿no? ¿Cómo es la actividad hoy por hoy en la biblioteca, Norma? Bueno, tenemos una actividad cultural y educativa, diría yo, muy rica. La biblioteca tiene, además de lo habitual que hacen todas las bibliotecas, que es el préstamo y la consulta de las colecciones, la biblioteca ha incorporado tecnología, ¿no?, adaptada a los tiempos. Tenemos un sistema de Wi-Fi para que lo usen aquellos chicos que han sido beneficiados con las netbooks. Entonces, en el plan de conectar igualdad que propició el gobierno, esos chicos van a poder, tenemos proyectado, mejor dicho, tenemos pensado implementar un proyecto que es coordinado con las docentes, para enseñarles a usar la web, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir de esas netbooks, usar la web como corresponde, cómo investigar, cómo buscar bibliografía, cómo establecer qué información sirve, cuál no, a la hora de indagar temas en la web. Claro, seguramente también esta tecnología permite recuperar material por ahí, ¿no? Que en el papel, no digo que se ha perdido, pero en algunos casos puede deteriorar, ¿no? Sí, es que es así. La web, bien usada, internet bien usado, es una herramienta valiosísima a la hora de investigar. Por supuesto que hay que saber investigar. A los chicos hay que guiarlos porque por ahí no tienen demasiado conocimiento de qué es lo valedero y lo que no. En internet se publica cualquier cosa. Hay de todo. Bien sabemos, pero bueno, orientándolos bien, ellos pueden hacer de eso una herramienta valiosa para educarse, ¿no? Norma, buen día. ¿Hay todavía alguna relación con el Partido Socialista, que sabemos ha tenido que ver con esta biblioteca, y que incluso suelen reunirse por ahí? Bueno, no. En realidad la biblioteca ahora en sus orígenes sí, pero bueno, con el paso del tiempo ya es una biblioteca plural, digamos que brinda servicio a todo el mundo, es libre, es gratuita. O sea, la relación es histórica, pero no porque la biblioteca dependa ya de del partido, no. Sinceramente ahora la Biblioteca Primero de Mayo en el 2000 ya tuvo su personería jurídica, en el 2002 ya pasó a ser reconocida por la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, y en el 2003 logramos el ansiado reconocimiento de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. O sea que la relación con el Partido Socialista es histórica, en el sentido de que, bueno, esta biblioteca nació por el influjo, digamos, de un grupo de personas con ese ideal, pero bueno, eso ya quedó en el tiempo, porque ya somos una biblioteca más como todo el mundo, una biblioteca plural. O sea, no desconocemos nuestros orígenes, pero ya es no dependemos de aquello, ¿no? Con este reconocimiento de la CONAVIP otorgado hace algunos años, han podido acceder seguramente a subsidios y a entrega de material muy valiosa, ¿verdad? Sí, es que es así. Nosotros se nos solucionaron un montón de problemas que no digamos que todavía los tenemos. Todas las bibliotecas pasan por necesidades económicas y demás, pero el hecho de estar reconocido como por la CONAVIP facilita mucho las cosas, porque es cierto, uno tiene acceso a otras instancias, ¿no? ¿Con cuántos socios cuentan hoy por hoy? Mira, ahí me mataste, pero importa. No manejo bien la cantidad. No hay problemas. Pero siempre hacen falta socios. Nosotros seguro. Siempre estamos haciendo campaña de socios, porque pasa por ahí, viste, que hay gente que se hace socia temporaria mientras dura el periodo escolar y después se borran. O sea, es todo un engorro. No es fácil, digamos, mantener seguro a las bibliotecas. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo van a ser los festejos en el día de hoy? Hoy nos reuniremos, supongo que para hablar de temas en general y bueno, levantaremos alguna copa, pero una cosa sencilla, ¿no? Bien. Bueno, Norma, y preparándose, como decías, para el centenario. Sí, es cierto. Si ahí no... sí van a tirar la casa por la ventana, ¿no? Bueno, esperemos. Ese es el anhelo, ¿no? Pero estamos proyectando una serie de actividades. Tenemos pensado armar editar un libro con la historia, que es muy rica la historia de la Biblioteca Primero de Mayo, así que vamos a intentar recopilar toda esa historia en un libro. Por eso le pedimos a la gente que se acerque con fotos, con por ahí la gente guarda anécdotas de época, bueno, todo eso es valioso. También vamos a organizar un certamen de poesía y cuento breve. Ya estamos trabajando en las bases, se va a organizar una exposición de fotos antiguas de la biblioteca, también de libros antiguos, que la biblioteca tiene colecciones importantes, tiene toda la colección de la revista Sur, por ejemplo. Ajá. Así que bueno, trabajamos de cara a eso, ¿no? A festejarle el cumpleaños como 100 como se merece. Un saludo grande para todos los integrantes allí de la biblioteca. Normal. Bueno, te agradezco mucho por la nota y a la gente que se acerque, porque tenemos talleres muy lindos. Hay un taller de ajedrez que empieza la semana próxima, está el café literario que empieza el día 15 a las 19 horas. Hay mucha actividad en la biblioteca, así que la gente se acerque, que va a pasar un buen momento compartiendo cultura. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Norma Guerra, hablando de la Biblioteca Primero de Mayo, que en el día de hoy está cumpliendo 99 años.